mejor ser alegre que ser triste. La alegría es la mejor cosa que existe. Es así como luz en el corazón. Pero para hacer un samba con belleza es preciso un poquito de tristeza. Si no, no se hace un samba. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Si no es como amar a una mujer solamente linda. ¿Y qué? Una mujer debe tener alguna cosa además de la belleza. Una mujer debe tener alguna cosa que llora. Alguna cosa de triste. Alguna cosa que siente saudade. Así como un amor lastimado. Una belleza que viene de la tristeza de saberse mujer, que vive solamente para su amor y que es toda perdón. Hacer un samba, pues, no es como contar un chiste. Quien hace samba así no sabe nada. El buen samba es una forma de oración. Porque el samba es la tristeza que balancea. Y la tristeza tiene siempre la esperanza de que un día ya no va a ser triste. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Que o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. E a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Esta gente que anda por ahí a jugar con la vida. Cuidado, compañero. La vida es una cosa en serio. La vida no es un juego. La vida es el arte del encuentro. Si bien hay tanto desencuentro por la vida. Y no se equivoque, ¿eh? Hay una vida nomás. Dos vidas que sería muy bueno. Nadie me va a contar que existe. Sin probar. Muy bien probado, con acta levantada en el registro civil del cielo y firmado abajo, bien grande, Dios, y con la firma certificada, si no, no vale. Pon un poco de amor en tu vida como en tu canción, porque hay siempre una mujer a tu espera, con las manos llenas de cariño y los ojos llenos de perdón. Un poco de amor en una cadencia y vas a ver que nadie en el mundo vence la belleza que hay en un samba. Porque el samba nació en Bahía y si hoy es blanco en la poesía, es negro bastante en el corazón. Pon un poco de amor en una cadencia y vas a ver que nadie en el mundo vence. A beleza que tem num samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Por ejemplo, mi amigo Vinicius de Moraes. Vinicius es poeta, diplomático y autor de las palabras de esta canción. Vinicius es el blanco más negro de Brasil, de la línea directa de Xangô, Saravá. Saravá. Tu bendición, Vinicius de Moraes. Su bendición también, Señora nuestra, la mayor y al orixá de Bahía, tierra de Dorival Caymmi y de João Gilberto. Sarabá. Sarabá. Su bendición a todos los grandes sambistas de mi tierra, blancos, negros, mulatos, suaves como la piel de Oxum. Tu bendición, Cartola. Tu bendición, Zequete. Tu bendición, Nelson Cavaquinho. Geraldo Pereira, tu bendición. Tu bendición y todos los prazeres. Saravá. Saravá. Tu bendición, Ari Barroso. Tu bendición, Noel Rosa. Tu bendición, Antônio Carlos Jobim. Tu que viajaste ya tantas canciones y tienes más todavía. Tantas que viajar. Saravá. Saravá. Tu bendición, Ciro Monteiro. Tu sobrino de Nonô. Tu bendición, Benedito Lacerda, Pixinguinha. Tu que lloraste en la flauta todas mis mágoas de amor. Saravá. Saravá. Tu bendición, Baden Powell. Tu que escribiste la música desta canção. Tu bendición, maestro Moacir Santos. Tu que não eres um, eres tantos. Tantos como mi Brasil de todos los santos. Inclusive Missão Sebastião. Saravá. Saravá. Tu bendición, Salvador Agüeros, que tocas la bateria comigo. Saravá. Saravá. Tu bendición, Mário Baína, que tocas el contrabajo. Saravá. Saravá. Tu bendición, Júlio Vera, que tocas los bongos. Saravá. Saravá. Tu bendición, Rodolfo Santos, que tocas la flauta. Saravá. Saravá. Su bendición, público mexicano. Su bendición, que ahora yo voy a partir. Vai ter que dizer adiós. Saravá. Saravá. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.